donde dijo que, y reiteradamente, que la Argentina hizo la mayor reestructuración de su deuda y la deuda bajó el 70% en el año 2005. Cosa que es absolutamente un disparate, porque la deuda apenas bajó un 16%, porque de los 171 mil millones de dólares a reestructurar, se reestructuraron nada más que 82, y de los 82 entraron en el canje nada más que 60, y esos 60 se cambiaron por 37 mil 500 millones de títulos. O sea que las cuentas no dan. Por otro lado, es realmente notable que el otro día leí una nota de un gran filósofo italiano, Giorgio Agamben, que dice que vivimos en la ilegalidad y en la ilegitimidad. En el estado de excepción. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? La cifra que dio la presidenta, 163.300 millones de dólares, hay que sumarle la que pagamos hasta el 2003 desde la dictadura, desde fines de la dictadura, y en total llegamos a la bonita cifra de 391.000 millones de dólares de una deuda en su 90%, diría, trucha, una deuda absolutamente ilegal, pero no porque yo lo diga, ¿no? En la justicia federal hay 4 causas penales donde hay pericias, informes oficiales, informes de diversos ministerios, del Banco Central, testimonios, declaraciones, que demuestran acabadamente cómo se constituyó la deuda. Lo que ocurre es que en esta ficción que maneja el gobierno, donde el discurso va para un lado y las realidades van para el otro, bueno, lo estoy acostumbrado a escucharlo acá y en otras partes también, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es posible que se sostenga, por ejemplo, que nos estamos desendeudando? La presidenta acaba de decir que el presidente Kirchner dijo, no es posible desarrollarnos sin crecimiento y así vamos a poder pagar. Ahora, el gobierno no es que está pagando la deuda con recursos genuinos. Saca la plata de un lado y se endeuda con ese lado y paga. Es decir, saca plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, saca plata del Banco Nación, del Banco Central y otros organismos públicos y paga a los acreedores privados. Es decir, aclarémoslo, ¿no? Esa es la plata del pueblo de la nación argentina. Porque, claro, los economistas del gobierno dicen que en este momento el perfil ha mejorado porque hay una deuda intraestado, o sea, el 48% es deuda con acreedores extranjeros y el resto es deuda intraestado, como si la deuda fuera con el Estado. Entonces, ¿qué pasa? El ANSES, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por ley no puede tener más del 50% en títulos públicos, tiene el 60%. Segundo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se está licuando porque las últimos datos dicen que creció alrededor de un 19%, con una inflación del 24, el 25, no se capitaliza. La plata del Banco Nación no es plata del Banco Nación, es plata de los ahorristas que depositan en el Banco Nación. Y la plata del Banco Central es plata que sirve para preservar la base monetaria, que en este momento está totalmente desfasada, y además es plata de la comunidad argentina, de todos, no del Estado, para usarla como se le dé la gana. A esto se suma que esto de que ser parado de cereales no tiene nada que ver con un gobierno que dice sostener un modelo nacional y popular. Entonces, cuando uno ve esto del modelo nacional y popular, yo generalmente, que en estas cosas me manejo con datos, digo, señores, ¿cómo es posible que el gobierno nacional y popular, en el año 2011, haya presentado un proyecto al Congreso Nacional que fue votado por todos los legisladores, aún la oposición con algunas excepciones, para capitalizar al Banco Interamericano de Desarrollo? Esto que no salió casi en ningún diario. Cuando uno ve el proyecto, la presidenta habla de la benemérita labor que hace el BID para promover el pleno empleo, acabar con la pobreza. Entonces, claro, yo digo, si le vamos a dar al BID 7.558 millones de dólares en 3 cuotas y al futuro Banco del Sur apenas 1.000 y pico de millones en 6 cuotas. Entonces, claro, esto no cierra. No. Entonces, demonizamos a los organismos multilaterales y les damos plata. Y esto del BID es curioso, porque yo estaba en el Ecuador y el ministro de Coordinación de la Política Económica, el doctor Pedro Páez, me cuenta que a través de las operaciones especulativas que había hecho el BID con hipotecas subprime y otras inversiones raras, había perdido una enorme cantidad de plata. Entonces la Asamblea de Gobernadores, a la que asistió Vudú en el año 2010, decidió capitalizarlo en 70 mil millones de dólares. O sea, como ellos se dedican a la especulación y hay que recuperar el capital, ¿quiénes ponen el capital? Nosotros. Y me acuerdo que Correa una vez me dijo, se da la particularidad de que nosotros les damos plata y ellos después nos prestan nuestra misma plata con y, intereses. Y nos cobran intereses. Con ¿no? intereses. Ahora, pasó lo del BID. En febrero de este año, nuevo proyecto de ley para capitalizar al Fondo Monetario Internacional en 3.700 millones de dólares de derechos especiales de giro, que como es una canasta de cuatro monedas, equivale a alrededor de 5.000 millones de dólares. Entonces, claro, después vemos que la asignación universal por hijo, una parte se da con un crédito de casi 500 millones de dólares del Banco Mundial. Y entonces uno dice, pero esto no coincide con el modelo, ni con estas expresiones. Perdón, una acotación con respecto al Fondo Monetario Internacional. Entre las palabras que se escuchaban en este audio que con el que comenzó Caminando la Palabra, estaba la voz del presidente Kirchner cuando, con bombos y platillos, anunció que habíamos pagado al todo al Fondo Monetario, que no teníamos nada más que ver con el Fondo Monetario lo Internacional. Castigado, inclusive, el Fondo, Fondo Monetario Internacional, que está siendo visitado hoy, exacto, hoy, por el ministro de Economía de nuestro país y por los directivos del INDEC, porque van a pedirle, por favor, que les explique qué metodología aplicar para solucionar el tema problema de las estadísticas. El problema de las estadísticas públicas al Fondo Monetario. Esto, el Fondo Monetario, también a mí me resultó cómico, porque nosotros, oportunamente, con Nora Cortiñas, Adolfo y varias personas, presentamos un recurso de amparo para evitar que se pagara al fondo, diciendo que la plata que reclamaba el fondo se había fugado íntegramente del país y la habían fugado en 520 empresas, entre empresas y particulares, ¿no?, donde están los nombres célebres de economistas, de grandes empresarios, etcétera. Que por otro lado, la carta constitutiva del fondo le prohibía hacer ese tipo de operaciones y que la Oficina de Evaluación Independiente había determinado claramente dónde se había ido esa plata. Pero claro, el fondo necesitaba que le pagaran. Entonces primero le pagó Brasil y la Argentina, fiel discípulo del fondo, fue y le pagó. Ahora, esa es otra mentira de que terminamos con el fondo. Primero, en ese momento no había acuerdo stand-by con el fondo, o sea que no teníamos condicionamiento ninguno. Segundo, le pagábamos regularmente, el gobierno de Kirchner fue el que más le pagó al Fondo Monetario. Tercero, seguimos siendo miembros del fondo. Uh-huh. Entonces, si yo soy miembro del fondo, estoy sometido a las particularidades de lo que establece el fondo. Entonces, claro, acá hay mucho discurso y la realidad es distinta. Por eso cuando a veces discuto con algunas personas y me hablan de la Corpo, que la única corporación que existe parece que es Clarín, digo, bueno, ¿y qué pasa con Barrick Gold? ¿Qué pasa con Chevron? ¿Qué pasa con Telefónica? Entonces, con Elstein, perdón, que es el mayor terrateniente sojero del país, el grupo Elstein, el grupo, claro, IRSA. Es decir, acá tenemos un discurso que va para un lado y una realidad que va para el otro. Y por otro lado, las cifras objetivas, uno las ve y dice, ¿cómo es posible? La dictadura militar nos dejó una deuda de casi 45 mil millones. Pagamos 391 mil millones hasta hoy, perdón, no hasta hoy, hasta el 30 de diciembre, porque el gobierno, la página web del Ministerio de Economía no da las cifras hasta hoy, sino hasta el 30 de diciembre, y al 30 de diciembre debemos 209 mil millones de dólares. Y además, cuando uno empieza a pulir las cifras, dice que tampoco se ponen demasiado de acuerdo, porque en la página web de la Subsecretaría de Financiamiento, donde está el perfil de vencimientos hasta el año 2089, se pone 191 mil millones de capital y casi 70 mil millones de intereses a pagar. Esos 191 mil millones no coinciden con los 197 que figuran en el informe de diciembre. Ajá. Entonces yo digo, ¿quién hará estos números? ¿O cómo los hacen? A la Bartola, a través de, bueno, hay que decir algo. Y esto me hace acordar cuando en el juzgado federal número 2 se pidió informes al Banco Central, al Ministerio de Economía, en diversas épocas, en el 84, en el 88, en el 92, de que informaran cuál stock de deuda, informaban invariablemente que no la tenían registrada, que solo tenían anotaciones estadísticas sin valor contable. O sea, no sabían lo que se debía. Entonces, claro, de acuerdo a estas pautas, uno puede decir cualquier cosa. Acabamos de recibir en la Cámara de Diputados el presupuesto 2014. Uh-huh. Y por el presupuesto 2014 se destina al pago de deuda, de intereses de deuda, 13 mil 500 millones de dólares. Claro, ¿de dónde van a salir? De nuevo, del Tesoro, del Banco Central va a salir 9.000. Y lo demás volverá a salir del ANSES, saldrá del Banco Nación y de algunos otros organismos públicos. Y de la recaudación, ahora redujeron el impuesto a las ganancias, ¿no? Digamos, la recaudación sí. impositiva, pero el IVA, el IVA del 21% que paga el pueblo de la Nación Argentina y proporcionalmente más el más pobre, claro. va a seguir pagándose. También va a entrar en eso, en esa recaudación. Por supuesto. Y la inflación los beneficia. Claro, ahora, vos fíjate que a mí me llama la atención de que no se tenga en cuenta que el fondo de garantía, que es para responder al dinero de los jubilados, tenga que servir para pagar deuda a los acreedores extranjeros, a los usureros, a los bancos. Y a veces cuando veo, digo, bueno, lo único de alguna manera favorable que es mejor negociar con internamente con los acreedores extranjeros, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los jubilados? Con los fallos que no se cumplen. Otros argumentos que a veces dicen y que me pretenden refutar, y el otro día lo escuchaba Kicillof planteando eso, es el viejo tema. La deuda en relación al PBI bajó. Era el 166% del 2001 y ahora es el 44,5%. Mi explicación, que seguramente a los economistas no convence, es, señores, primero, el PBI del año 2001 era 90.000 millones y ahora es de 450 o 460 mil millones, por un lado. Es decir, no es que el PBI, no es que la deuda bajó, sino que el PBI subió. Y por otro lado, la relación deuda-PBI es una relación que puede ser tomada en cuenta, pero que demuestra nada más que la mayor capacidad de pago de un país para pagar. Y en mi acuerdo, cuando fue a declarar Martínez de Hoz al juzgado federal, dio este mismo argumento y dio otro argumento que lo dio Kicillof el otro día, que el pago de interés de la deuda equivale a tantos meses de exportaciones. Y me acuerdo que un eminente economista, que era perito de la causa, el doctor Will Leslie Chapman, dijo que ese tipo de explicaciones no solo no resisten el menor análisis, sino que en un libro publicado en Estados Unidos por McGraw-Hill, que es una editorial muy importante de allá, escrito por tres economistas, que es el ABC para los estudiantes que se inician en la carrera, este tipo de argumentos están absolutamente lapidados. O sea, bueno, lo plantea Martínez de hoy, lo plantean las actuales autoridades. Alejandro, si me permití, porque un poco tomando lo que a veces dice la gente sobre el tema de la deuda, bueno, una, por un lado, bueno, si debemos, tenemos que pagar. Claro. Y lo otro, que no se puede hacer otra cosa, porque son tan poderosos lo que tenemos enfrente, que si no pagamos, bueno, como que se acaba el mundo. Yo creo que es importante por ahí insistir en eso, ¿no? ¿Qué decís vos de eso? Es que, primero, cuando Adolfo Rodríguez A. Suspendió los pagos de la deuda y entró el país en default para hacer una auditoría, porque Rodríguez A. se lo ha descalificado, pero si uno lee el discurso decía claramente, vamos a hacer una auditoría, y de acuerdo a lo que diga la auditoría, ¿qué pasó desde el 2001, del default al 2006 que empezó a pagar Kirchner? Absolutamente nada, que la Argentina empezó a crecer. Por otro lado, cuando yo veo estas amenazas así apocalípticas, digo, señores, yo fui asesor personal del presidente Rafael Correa, fui miembro de la Auditoría del Ecuador, y cuando se ordenó la suspensión de los pagos de la deuda, no hubo ninguna catástrofe ni amenazas. Claro, en el caso del Ecuador ocurría algo distinto. Correa había hecho una auditoría completa de la deuda ecuatoriana y ahí pudimos ver las amenazas, las cartas extorsivas, las ilegalidades, la violación del orden jurídico, no solo del Ecuador, sino de los Estados Unidos. Entonces, para enfrentar a los acreedores tenía una serie de elementos y dije, señores, es muy simple, o negociamos esto o vamos a un juicio en los Estados Unidos, pero no como va la Argentina a cuestionar a los buitres, a ver que, a decir que bueno, no, que si pagamos esto vamos a entre default técnico, que esto significa una catástrofe internacional porque ningún país va a poder reestructurar su deuda. Claro, nosotros no tenemos eso. Y por otro lado, además de no tenerlo, hay algo que a mí me resulta increíble, y esto es lo que volví al tema de Agamben, ¿no? Desconocer el orden jurídico, lo que es ilegal, lo que es ilícito, para el derecho argentino, para el derecho civil, el derecho administrativo, son actos nulos de nulidad absoluta. Y los actos nulos no son susceptibles de ningún tipo de negociación. hace un año y medio, Pino Solanas, Victoria Donda, Claudio Lozano, Graciela Iturraspe, una enorme cantidad de diputados, presentó un escrito a la Justicia Federal diciendo que ya que el juez Jorge Ballestero había decretado la ilicitud de la mayor parte de la deuda, le pedían al nuevo juez que decretara la nulidad de los actos y de todas sus consecuencias. El juez le dio vista al Ministerio Público Fiscal y el fiscal federal Federico Delgado dijo que el planteo era correcto y el juez dijo, bueno, voy a tenerlo en cuenta para en su momento resolverlo. Vamos a hacer puntos suspensivos, vamos a ver si lo podemos resolver en el bloque que continúa. Estamos acá con nuestro invitado Alejandro Olmos Gaona. Vamos a escuchar algo y volvemos a escucharnos. Solar. La muerte lo besó con un frac en el camino, quedando a la deriva en un viaje interestelar. entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedar separados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar preguntan. Continuamos caminando la palabra aquí con nuestro invitado de hoy, Alejandro Olmos Gaona, y habíamos dejado unos puntos suspensivos y mientras ustedes escuchaban música, nosotros seguíamos charlando, y como siempre pasa, en la charla, cuando los micrófonos se apagan, sucede lo mejor, así que lo interrumpimos a Alejandro y le dijimos, no digas más nada, por favor, decilo, al decilo para que lo compartamos con los oyentes. Claro, un ejemplo que tiene que ver con la claudicante dirigencia política que tenemos lo da todo este tema al canje. Se hace el canje del 2005, a los acreedores se les dan bonos atados a la inflación, por eso hubo que liquidar el INDEC, y bonos con un cupón el PBI, que era un premio, un regalo, que significa una transferencia de recursos enorme. Se va una ley cerrojo al Congreso, el que no entró al canje no cobra más, pero ocurre. Esto tiene que ver con toda una estructura jurídica, uh-huh, donde están los abogados de la Argentina y todo lo demás. Ocurre que dos señores, Emilio Campo Alvear y Marcelo Echevarne, con 12.000 pesos de capital, constituyen una sociedad anónima, Arcadia, en enero del 2008, y con esos 12.000 pesos le ofrecen al gobierno la oportunidad de reabrir el canje para que entren 20.000 millones de dólares en títulos. Bueno, ahí empiezan las charlas, las negociaciones, y por supuesto va un proyecto de ley al Congreso para revivir el canje. Y los diputados, todos, votan a favor de revivir el canje. Y se hace el gran negocio. ¿Por qué? Porque estos que entraron en el canje son tan buitres como los que están ejecutando en Nueva York. Lo que pasa es que la presidenta no les dice buitres porque son el Citibank, el Deutsche Bank y el Barclays Bank de Inglaterra. Entonces, claro, a estos personajes que compraron bonos al mismo precio de Kenneth Dar, de Aurelius, de NML, como negociaron con el gobierno, y la operación significó que la quita casi fue insignificante, porque entre lo que le quitaron y lo que le dieron del PBI, compensó eso. O sea que cobraron lo que tenían que cobrar. Cobraron lo que tenían que cobrar. Y acá hay un hecho. Lo que querían cobrar, no lo que querían. Lo que querían, es verdad. Y acá lo que querían. Hay un hecho extremadamente grave que tiene que ver con la ilegalidad de la que hablaba, y es: ¿quiénes son los abogados que nos defienden en los Estados Unidos? Yo me acuerdo cuando Kirchner emitió el decreto 319 de marzo del 2004, donde se establecían los lineamientos de la reestructuración 2005, dice que el estudio clérigo Testini Hamilton de Nueva York, que fueron contratados en 1989, fueron recontratados por el presidente Duhalde del 2002, y el gobierno toma ese estudio para que nos asesore, porque son expertos en deuda soberana y en deuda argentina, y vienen trabajando desde el 89. O sea, intervinieron en todos los procesos fraudulentos del 89 hasta el del 2005, y siguen interviniendo. Ahora, ¿quiénes son estos abogados? Es decir, yo me acuerdo cuando estaba en el Ecuador, curiosamente digo, ¿quiénes son los abogados norteamericanos que tiene el país? Clery, Gottlieb, Tini, Hamilton. ¿Cómo? ¿Los mismos que la Argentina? Sí. ¿Por qué? Porque estos abogados son simultáneamente abogados de los acreedores. Son abogados del Citibank y de los mayores grupos financieros. Entonces, claro, cuando se hizo la reestructuración del plan Brady y se empezó a preparar esto, dijeron, ¿para qué ustedes van a contratar abogados? Nosotros les ofrecemos la colaboración honorable de estos. Y bueno, contrataron este estudio, que es el que actualmente en Nueva York defiende a la Argentina, entre comillas. Y acá hay otro hecho que se une con este, y es que en todos los contratos de endeudamiento que se celebran hay que tener la opinión jurídica de los abogados externos de la Argentina. Yo me acuerdo cuando estaba analizando los análisis jurídicos del Brady, vi que el estudio de abogados de Nueva York, el dictamen, era idéntico al de los abogados ingleses, al de los franceses, al de los japoneses, cosa que era imposible. No es que los términos eran para, no, era uno calcado el otro. El mismo fallo siempre. Entonces, una funcionaria desleal para el ministerio, pero leal para con la patria, me da un día un papel y me dice: mire, Alejandro, esta es la minuta que envió el Citibank de cómo tienen que dictaminar los abogados de la Argentina. Ah, ¿quién habría preparado esa minuta? Claro, el Citibank tiene distintos grupos de abogados, y en ese momento, como estaban en sociedad con el JP Morgan, el que hizo la estructura jurídica del Plan Brady es otro estudio de abogados, Milbank, Tweed, Hanley y McCloy, que debe ser el más importante de los Estados Unidos, o uno de los más importantes, y que tiene una particularidad. La mayor parte de su elenco profesional han intervenido en el Estado norteamericano, han sido prominentes personajes, y uno de ellos, John McCloy, fue asesor de 8 presidentes norteamericanos, y otro, que fue uno de los que, a mi juicio, planificó la operación del Brady, el doctor William Webster, fue director del FBI desde 1984 hasta 1976 hasta 1984, y director de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, del 84 hasta el 92. Esos son los que prepararon toda la operatoria. Claro, cuando yo vi eso, esto para el derecho argentino es prevaricato, y para el derecho anglosajón también. Pero me alcanzan otro papelito, que era cómo debía dictaminar el procurador del Tesoro, que es el abogado del Estado Nacional. Cuando me dieron el documento traducido en el Ministerio de Economía, corrí a la Procuración del Estado, a la Procuración del Tesoro, porque no podía creer que nuestro procurador hubiera firmado un dictamen que le habían... Claro, ni siquiera tuvo la habilidad de cambiar ahora, la sensación los es párrafos. Que vos sos licenciado en Historia, ¿no? ¿No es como un círculo vicioso que se vuelve a repetir en nuestro país? Porque, digamos, a nosotros, hasta en los manuales de historia, se enseña que Rivadavia entregó, hizo el pacto, el tratado Baring Brothers, claro, después el pacto Roca-Runciman. Y esto es una vuelta más concentrada aún de perversidad, claro, ¿no? Porque ahora directamente, digamos, a pesar de esos pactos, en este país hubo un momento en el que se intentó salir y se trató de establecer algunos pequeños lazos de una incipiente autonomía, ¿no? En el transcurso de los años 50. Incipiente. Pero hemos vuelto al sometimiento. elevado a la enésima potencia. Y fíjate que en el párrafo último del dictamen del procurador, en el caso del Plan Brady, que fue la mayor reestructuración de deuda en la década del 90... dice que, como él no conoce la legislación de los Estados Unidos, se somete y confía incondicionalmente en lo que le dicen los abogados norteamericanos. Cuando hice la investigación del Ecuador y analicé el Brady ecuatoriano, vi que el dictamen del procurador del Ecuador era exactamente igual al argentino y tenía la misma frase al final. Entonces, en ese momento tuve una gran discusión con el secretario general de la Presidencia del Ecuador. Pero me dijo: bueno, Alejandro, usted también no va a pretender que el procurador ecuatoriano conozca la legislación de los Estados Unidos. A lo que le respondí: si yo, que vengo a colaborar con el gobierno, he tenido que leer los fallos de la corte y los pronunciamientos más importantes, porque en Estados Unidos el derecho no es codificado como acá, el procurador del Estado, que va a analizar un contrato de deuda, lo menos que puede hacer es eso. Ahora, ¿qué pasa? Acá en la Argentina los documentos son confidenciales, secretos, no se muestran. En el Ecuador, por un decreto presidencial, yo podía entrar a cualquier oficina pública y verificar cualquier cosa. Entonces, vamos a contar un poco, porque los oyentes escuchan hablar mucho de Ecuador, entonces vamos a contarles un poco, digamos, ¿qué fuiste a hacer vos a Ecuador? Claro, el presidente Correa, cuando asumió, creó una auditoría de la deuda ecuatoriana para decir: señores, yo voy a pagar lo que sea legal de pagar y lo que no corresponda no lo voy a pagar. Entonces hizo una auditoría que abarcó el mismo periodo de la Argentina, dictadura militar, bueno, hasta el 2005, y ahí pude ver que el proceso fue igual al argentino. Claro, deuda original de la dictadura militar, refinanciaciones de la democracia, estatización de la deuda privada en el 82, Plan Brady en el 93, bonos mea canje en el 2001, en Ecuador se hizo en el 2000, exactamente lo mismo. Entonces me fui a la Procuraduría del Estado ecuatoriano y revisé todos los dictámenes de deuda desde 1976 hasta el 2005, y en todos estaba la nota del ministro de Finanzas o del presidente del Banco Central, señor Procurador del Tesoro, le envío el modelo de dictamen al cual usted deberá ajustarse. En un momento dado, un abogado de la Procuración le dice al procurador, a través de un informe oficial, que nosotros no podemos firmar un dictamen que nos mandan de afuera. Por supuesto, no le hicieron caso. Y en la historia del Ecuador, del 76 al 2005, hubo un solo procurador que se negó a firmar eso. Todos los demás firmaron. Bueno, en la Argentina, ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, claro, si el abogado del Estado no te defiende, si el abogado del Estado firma un dictamen que le imponen los acreedores, si los abogados que contratamos son abogados de los acreedores, ¿qué? Es decir, ¿cómo puede ser el resultado de cualquier pleito en los Estados Unidos? Pero lo que pasa es que además, como hay una mentalidad colonizada en toda la dirigencia política, y acá el tema más grave, no voy a ir a las organizaciones de izquierda o a esos pequeños partidos que generalmente están en contra, hablo de los partidos mayoritarios, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Y a mí, cuando me preguntan por qué el Congreso nunca lo investigó, y doy fe, yo preparé un proyecto de creación de comisión bicameral investigadora que se presentó en marzo del 2010. Fue aprobado en dos comisiones después de una lucha de meses porque no lo querían tratar. Finalmente perdió estado parlamentario. Claro. Se volvió a presentar en marzo del año pasado. Y hace unos meses, el diputado Kunkel, que es presidente de la primera comisión de peticiones, que es la comisión cabecera, me cita para que explicara el proyecto. Yo dije, acá no hay nada que explicar. Es simplemente hacer una auditoría de la deuda del 76 hasta el 2005. Tomando como referencia toda la documentación que es la Justicia Federal, para no empezar de nuevo y... Claro, ya la tienen. Ya la tienen, ¿no? Bueno, vamos a analizarlo. Por supuesto, no pasó nada. Y la realidad es que no quieren investigarse a sí mismos, porque los radicales y los justicialistas convalidaron todas las operaciones ilegales del 83 hasta hoy. Bueno, y contá un poco, digamos, porque hoy también la deuda es la deuda no externa, es eterna. Y es el tema. Y vale aclarar, porque nos quedan pocos minutos, que la matriz productiva del continente sudamericano está montada justamente para el pago de esa eterna deuda, que el gran negocio es que no se pague nunca, porque de esa manera se siguen sacando todos nuestros bienes comunes, porque como hay que recaudar, están devastando nuestro continente. Es decir, es más perverso aún, porque uno habla de deuda y parece que son numeritos. En realidad es la vida de los seres humanos. Y es el futuro nuestro, es los calores intensos y después los incendios y las nieves y las lluvias. Y las carencias, ¿no? Y la gente que se muere de hambre, la indigencia. La devastación de nuestros bienes comunes que está ocurriendo, y porque se los tienen que llevar. El Chevron son los acuerdos privados para que vengan y que hagan fracking, y que si tiene que morir gente y que tienen que quedar los campos y los territorios vacíos para poder extraer de ellos los bienes comunes y todo... por el tan mentado tema de que hay que pagar la deuda. Somos pagadores seriales. Claro, como vos dijiste, le una en Ecuador también, en Brasil, en Chile, en Perú, en Bolivia. Claro, por lo que vos decís, hay una política de Estado que es pagar la deuda. Implícita, es decir, no se dice abiertamente, pero están todos de acuerdo. Si hubiera condiciones excepcionalmente para cuestionar eso... toda la renegociación posterior donde un gobierno democrático cambia y acepta eso, ¿se puede cuestionar legalmente? No, es que... Porque tenemos... yo escuché el tema del origen, si son ilegítimo de origen, nulo de origen, no puede, pero... Claro, lo que pasa es que el argumento, te digo, yo le mandé una carta a la Presidenta de la Nación en enero del 2011, haciendo un análisis de todo el proceso de endeudamiento a través de todas las constancias de la Justicia Federal. Hubiera preferido que algún funcionario de cuarta... me mandara una línea, acuso, recibo su nota de fecha tal y punto. No, que Oscar Parrilli me mandó una extensa carta hablando del trabajo hecho por mi padre, de la maravillosa investigación, pero que como el Congreso no había hecho nada, ellos no podían hacer nada. A esto se suma que reiteradamente se dice, lo dijo Pichetto el otro día en el Senado, no, ya esto está totalmente legalizado, esto de auditar la deuda. Señores, los actos ilegales no pueden ser legalizados ni por el Congreso, ni por el Poder Ejecutivo, ni por nada. Y uno puede plantearlo, no solo en la Argentina, sino en los Estados Unidos, porque hasta se ha violado la propia legislación norteamericana. El tema es que nadie se anima. Yo lo acompañé al presidente Correa a la reunión del ALBA a Caracas el 26 de noviembre del 2008. Y ahí, fuera de apoyos morales, no hubo ningún tipo de apoyo. Y me acuerdo que Correa, bueno, yo estaba acompañándolo, sin mi autorización me ofreció a mí para que el que quisiera auditar la deuda, que yo colaborara. Y en ese momento el presidente Chávez se paró, me hizo parar y me dijo: bueno, Alejandro, vamos a empezar por casa y vamos a auditar la deuda venezolana. 26 de noviembre del 2008. ¿Se auditó? No. Entonces, es decir, esta es la realidad. El discurso va por un lado, aún en regímenes progresistas que han hecho cosas importantes. Entonces, es como que al poder financiero nadie lo quiere cuestionar. Y si no lo cuestionamos, y si no lo quebramos de alguna forma, esto va a seguir eternamente. Y cuando vos hablás de la deuda eterna, los viejos maestros del derecho romano planteaban que la lógica del usurero es que el deudor no le pague nunca, que le tribute. Y en 1984, José Alfredo Martínez de Hoz, en la Cámara de Diputados, en la Comisión Investigadora de la Ítalo, dijo: señores, la deuda no se paga nunca. Lo que se pagan son los intereses. Y en eso estamos. Entonces, mientras sigamos tributando, nos siguen teniendo agarrados. Cuando vos te liberás de la deuda, la cosa se termina. Por algo, cuando el gobierno democrático en el año 1976 fue derrotado y derrocado por una dictadura militar, vos sabrás mejor las cifras, porque algunos dicen que era de 5.000, de 6.000 millones de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. Y cuando terminó la dictadura, en eso, después de esos 7 años, ya era de 45.000. Y ese fue el punto de inflexión. Creo que comenzó en 1975 el punto de inflexión, cuando se comenzó, digamos, la trama de la deuda eterna, y que nunca más iba a poder ser pagada ni saldada. Claro, ahí está, esa es la trama. Bueno, yo diría, para cerrar un poco, no tenemos camino, y obviamente que es posible, hay posibilidades. Perdón, hay una doctrina norteamericana, la doctrina de deuda odiosa, que establece que una deuda no utilizada en beneficio del pueblo que la contrajo es una deuda ilegítima y puede ser repudiada. Estados Unidos la aplicó cuando terminó la guerra de secesión y los bancos europeos reclamaban la deuda a los estados del sur. La aplicó en 1898, cuando se firmó el Tratado de París, que dio lugar a la independencia de Cuba y Estados Unidos asume el protectorado. España le reclama a Estados Unidos el pago de la deuda externa cubana. Estados Unidos dice: no, es una deuda odiosa, es ilegítima, no lo utilizó el pueblo. La utilizó el presidente de los Estados Unidos, William Taft, en el arbitraje que hizo con el gobierno de Costa Rica y el Royal Bank de Canadá, diciendo: señores, la deuda fue contraída por una dictadura, no utilizada en el beneficio del pueblo. Y los acreedores sabían que le prestaban. Exacto. Y varios tratadistas norteamericanos han establecido minuciosamente los parámetros. O sea, hasta podemos utilizar su propia doctrina. Claro, lo que pasa es que a nosotros nos recomiendan otros abogados. Claro. No los que usan para ellos, sino los que usa la colonia. Nosotros somos colonia de ellos. Entonces a nosotros no nos dejan que usemos la doctrina de esos abogados. Exactamente. Alejandro, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, en realidad compartiendo la angustia generalizada, porque esto genera mucha angustia, mucha bronca. Lo bueno sería encauzar la bronca en una rebeldía que logre trastocar, claro, esto, ¿no? En una rebeldía que junte fuerzas. Vamos a ir a un pequeño cortecito y ya tenemos con nosotros a Alejandra, que nos va a deleitar o a hacer sufrir un poco más. Pero por lo menos vamos a seguir haciendo caminar la palabra. La voy a escuchar un minuto y me voy. ¿Cómo no? Porque quiero ver qué dice sobre Siria, que es un tema que nos tiene ahí. Sí, terrible, ¿no? Bueno, ahora enseguida volvemos. Tengo ganas de cogerte, estrujarte, romperte, morderte, odiarte, el hígado, comerte, sacarte los ojos, mancharte de rojo, abrirte las tripas a los jack de ripa. Tengo ganas de degollarte con lo que escribo, usando los peores adjetivos para describir el encabronamiento que siento.

sus tropas hacia la región. Pero bueno, como dije, después de varias idas y vueltas, aparece Rusia, más específicamente su dirigente principal, Vladimir Putin, que con una propuesta, supuestamente que aboga por una salida diplomática, en donde propone a Estados Unidos parar la intervención a cambio de que Siria entregue un mapa donde diga, explique logísticamente cómo están compuestas sus armas químicas y dónde obviamente están ubicadas, para someterse a las agencias de control internacional, y a cambio de eso se frenaría una intervención. El tema es el siguiente. Bueno, todos sabemos, como decía en la columna pasada, que bueno, el motivo supuesto de esta intervención en Siria, lo que armó, se sabe, Estados Unidos, es que Siria utilizó armas químicas el día 21 de agosto en una de las regiones más conflictivas, o sea, en su propio territorio, y acabó con la vida de centenares de personas. Pero bueno, básicamente ese fue el argumento. A partir de ese argumento se desarrolló esta propuesta, y lo más bizarro de todo es que bueno, esta propuesta se firmó finalmente por el secretario de Estado John Kerry de Estados Unidos este sábado, junto al secretario de Estado Lavrov, el secretario de Estado ruso, y propone el plazo de una semana desde el sábado para que Siria entregue todo este mapa, algo que parece realmente irrisorio que en una semana se haga. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? Realmente, me lo pregunto yo, porque uno lee la prensa, lee los diarios, y la verdad, uno, si va más allá, si trata de ver entre líneas, no obtiene muchas respuestas. Entonces, para mí, lo importante de decir hoy es principalmente que, bueno, Estados Unidos, tenemos que recordar, es una potencia hegemónica, la principal potencia hegemónica, pero está con una crisis de hegemonía. Eso quiere decir que, no quiere decir que no siga siendo el amo del mundo, porque realmente por ahora es el amo del mundo. Pero cuando una potencia imperialista está con una crisis de hegemonía, no quiere decir que, uy, qué bueno, la crisis de hegemonía nos va a beneficiar. No va a peligrar. Sino todo lo contrario. Su burguesía, tanto demócratas como republicanos, están actuando de forma desesperada, improvisada y, lo que es peor, muy pragmática. Actúa en Siria porque realmente no es que quiera, es porque tiene que asentar su poder, tiene que tratar de estabilizar la región y asentar sus intereses económicos, y porque no puede dejar que el régimen, que ya hablamos hace varios meses sobre lo genocida también que es el régimen de Bashar al-Assad, no puede dejar que gane, porque efectivamente antes de esta propuesta de incursión por parte de Estados Unidos se estaba barajando la información de que Bashar al-Assad estaba ganando contra la heterogeneidad de rebeldes que están combatiendo contra el régimen. Pero bueno, para ir finalizando, yo quiero un poco desmitificar el tema de las armas químicas, porque las armas químicas las tiene Siria, es verdad que las tiene. No creo que, yo dije en la columna pasada, no creo que Bashar al-Assad las haya usado, creo que esto está armado por Estados Unidos, pero creo que sí las tiene. ¿Cómo la tiene Israel? ¿Cómo la tiene Irán? ¿Cómo la tiene Arabia Saudita? ¿Cómo la tienen muchos países para establecer una correlación de fuerzas y negociar? Eso es lo grave de todo. Y pero, por supuesto, la tiene Estados Unidos, la tiene Rusia, la tiene Inglaterra, la tiene Francia, y de eso no se dice nada. Israel inclusive no se dice nada. O sea, Israel hizo un ataque con armas químicas en el Líbano en el conflicto de 2006. También ha utilizado gas sarín en Palestina en el conflicto que trata de expulsar a los palestinos. Estados Unidos tiene un historial inmenso. Utilizó armas de naranja en Vietnam. Bueno, desde Vietnam, en Corea, también y Monsanto, y podemos decir, y podemos decir que el derivado de la gente naranja es usado contra nosotros, contra el pueblo, por ejemplo, los pueblos que tienen sus campos sembrados de soja. Claro. El glifosato es un derivado, los pueblos fumigados también son rociados con derivados de la gente naranja, y de eso no se habla. Y es una arma química que aparte parece que es buena porque hace crecer plantitas. Encima claro, de eso. Exactamente. Sí, no, la verdad que en este caso se utiliza el uranio empobrecido, que en realidad ni siquiera es solo eso, pues también se utilizan otros elementos que son un poco más fuertes, pero se utilizó también en Kosovo, en Serbia, en la década del 90, se utilizó en Corea del Norte, y estaba leyendo unos informes y decía que el efecto que provocan las armas químicas, aparte de provocar cáncer, leucemia, por ejemplo, por dar un ejemplo, en la intervención de Irak, de 2003 se utilizaron armas químicas. No solo fue Saddam Hussein, sino también los Estados Unidos quienes utilizaron armas químicas. En Basora, hoy por hoy, una de las ciudades iraquíes más atacadas. Ya se ven consecuencias. Claro, 10 años después, por supuesto, el 40% de la población tiene cáncer. Uh-huh. O sea, no es un dato menor. Y lo que leía es que cada ciudad que ha sido atacada con uranio y con cualquier arma química que se haya utilizado, va a tardar en deshacerse naturalmente de los restos de uranio 4 millones de años. O sea, es como una especie de legado eterno que nos dejan estos amos del imperio, que lo único que hacen es fabricar guerras, hacer más plata, y cuando están en crisis las guerras aumentan, el armamento aumenta, la gente sufre más. Y la verdad que hoy en Siria lo que no les puedo decir, bueno, va a pasar esto, porque realmente creo que ni Obama lo sabe. O sea, sinceramente, no lo sabe Putin, no lo sabe Obama. Y perdón, quiero decir algo, Putin no es un baluarte de la paz y de la diplomacia. No quiere un conflicto, porque sabe que no se quiere enfrentar a Estados Unidos porque tiene intereses ahí. Igual no quiero extenderme tanto porque ya estoy sobre la hora. Pero bueno, para finalizar, yo la verdad es que espero que este conflicto se solucione, que en realidad vemos que gran parte de la parte rebelde, digamos, del Ejército Libre Sirio y demás, está conformada por una heterogeneidad de direcciones que son yihadistas o son fundamentalistas. Hay pocos sectores independientes del pueblo, que sé que los hay porque he escuchado y he leído algunos testimonios. Lo único que quiero y pretendo y espero también de toda esta situación tan catastrófica es que esta escalada bélica no se extienda más, porque si se produce una intervención es muy probable que ingresen otros países y eso puede desencadenar una contienda bélica. No quiero hablar de una tercera guerra mundial porque no quiero ser tan catastrofista, pero sí puede ser que la contienda bélica se extienda por varias regiones e involucre a varios actores del escenario internacional. Y además, hacer un llamamiento a todos los pueblos del mundo para que se levanten en contra de la intervención norteamericana y en contra de todas estas variantes que terminan llevando siempre al pueblo a la desesperación, a la guerra, al sufrimiento, a las enfermedades. Uh-huh. Y sobre todo hoy por hoy, quiero decir, hoy por hoy en Siria, por más que se haya parado esta intervención, Estados Unidos sigue financiando a gran parte de los rebeldes, por ejemplo Al Qaeda, y hoy por hoy se está combatiendo. Eso solo quería decir, y bueno, vamos a seguir hablando un poco más de este tipo de cuestiones que tanto nos aquejan. Quería pasar un aviso que nos pidió una compañera integrante de Radio Porqué, Jimena, uh-huh, que tiene el programa los días lunes, porque, digamos, Monsanto, que es justamente la empresa que fabricó el agente naranja, o sea, uh-huh, que es un gran fabricante de armas químicas. Exacto, y que descubrió que en los tramos en los que no hay guerra hay que seguir fabricando pesticidas, herbicidas, que son derivados de estos componentes, son uh-huh, componentes químicos que se usan para matar, y que los metamorfosearon y dijeron, ahora van a ser buenos porque vamos a rociar plantitas y van a crecer muy sanas, algunas de ellas. Bueno, se quiere instalar en la localidad de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, y hay una lucha muy intensa, es decir, vale, ¿no? Por esto de querer enfrentarnos a lo que se viene y decir, esto no tiene por qué ser así, no es natural, combatámoslo. Y realmente la comunidad de Malvinas Argentinas se está movilizando muchísimo para impedir que la fábrica se instale allí, y van a hacer un festival este fin de semana, y Jimena Primavera sin Monsanto. Ahí está. Entonces anunciemos esto de Primavera sin Monsanto, que nos pidió Jimena que lo anunciáramos, y lo estamos anunciando. Aquellos que estén por Córdoba pueden acercarse y compartirlo, o si no, desde acá mandarles buenas ondas, y sí, que Monsanto no se instale. No, que Monsanto por lo menos ahí, ninguna de las otras empresas sigan apareciendo en cualquier territorio. Muy bueno, muy bien el comentario. Y yo creo que, como para cerrar, ¿no? Después de escuchar lo Alejandro primero sobre la deuda y el poder que tiene el capital financiero, después de escuchar también las intervenciones de Clara y el comentario sobre el imperio y la política genocida, me parece importante destacar el rol de la resistencia y de la lucha de los pueblos, que acá en Malvinas Argentinas, que en todo el mundo se movilizó para tratar de frenar la guerra, y la importancia que tiene la resistencia y la lucha, porque si esperamos que de las políticas de Estado, de los partidos de gobierno, haya algún cambio, nosotros tenemos la deuda por hasta que se acabe el mundo, ¿no? Entonces es importante destacar esto, y bueno, el esfuerzo que hacemos desde los medios de comunicación alternativo para tratar de informar a la gente y tratar de contagiar un poco el entusiasmo de que tenemos que frenar esto. Seguimos el próximo martes con Caminando la Palabra. Gracias por la visita, Alejandro, sí. Y gracias a ustedes. Caminando la Palabra, un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América, nuestra